El uso de las tecnologías de la comunicación y los repertorios de acción colectiva que se derivaron vinculan a CIOSO 132 con algunos de los movimientos globales surgidos a partir del 2011, como el 15M, Occupy, la Primavera Árabe y, como ya dije, los movimientos de estudiantes en Chile, Colombia y Canadá. Todas estas movilizaciones se distinguen por un uso acendrado de las tecnologías digitales para viralizar la palabra. De esta forma, se da un sentido diferente a las redes sociales, convirtiéndolas en espacios políticos que son continuidad de los espacios públicos como las plazas y las calles. Estos espacios públicos son ocupados de forma intermitente o permanente a través de marchas, mítines, plantones y acampadas. Este tipo de acciones pueden ser reconocidas como un activismo combinado, en tanto el internet y la calle son vistos como un mismo espacio, es decir, uno es continuidad del otro en un vaivén espacial y temporal. Frescor de piedra, salimos del metro luego del intenso trajín de la semana. Los brigadeos habían menguado, las tareas de organización por asamblea se acrecentaban, había mucha tensión, expectativas innumerables, esperanzas irremediables. Salimos con los pies convencidos de que nuevamente marcharíamos, pero también con la idea de que este no era un exceso más de la marchitis que había galvanizado a la ciudad durante el mes anterior. No, se trataba de algo distinto, esta vez era especial. Era la marcha del 30 de junio, justo el día anterior de las elecciones presidenciales. El IFE había insistido, con burocrática tozudez, en que ninguna manifestación proselitista podía permitirse una vez finalizadas las campañas electorales y que la marcha del 132 afectaría la fiesta de la democracia mexicana. A la distancia parecía que se refrendaba institucionalmente el rumor gubernamental de que la oposición estaba detrás del movimiento estudiantil maniobrando desde las sombras. No es de extrañarse, el sistema político mexicano, autoritario y regresivo, siempre ha sido incapaz de reconocer en la libre manifestación una expresión de la voluntad popular. Vive todavía del autoelogio, del aplauso frente al espejo y del monólogo concesionario que reparte dádivas presidenciales cuando no da toletazos. Pero la libertad no se olvida. Esa tarde, el punto de llegada era la unidad Nonoalco, ubicado dentro del complejo diseñado por el arquitecto Mario Pani. El punto de reunión era la histórica Plaza de las Tres Culturas. Entre amigos comentábamos animados el resumen de todos los meses de movilización. Rememorábamos victorias y desencuentros, divisiones y alianzas con un conglomerado amplio de la sociedad mexicana que, sin lugar a dudas, se sentía representado por el anuncio de los chicos que decían «Yo soy 132». La consigna me gustaba. Implicaba que cada uno se reconociera dentro de una etiqueta plural, diversa, que cada quien incorporaba como podía. Unos marchaban cada 8 días, otros nos integrábamos en asambleas estudiantiles o populares, otros más diseñaban carteles para las marchas, los demás allá se disfrazaban y volvían todo un carnaval politizado, otros pugnaban por las acciones contundentes, aquellos por la desobediencia civil, unos éramos antineoliberales mientras que otros no lo sabían de cierto. A esta ciudad le sobra la pluralidad, lo que le falta son vías para canalizarla y volverla permanente, capaz de soportar el reflujo de la agenda mediática. Pero el pesimismo lo guardamos para otra ocasión. Estamos caminando hacia el pasaje subterráneo que comunica debajo del puente peatonal directamente con las ruinas de Tlatelolco, el último bastión de la resistencia indígena a la conquista española. Caminamos en silencio por el tubo oscuro. A los lados, las bibliotecas silenciosas. Noto que nadie susurra, nadie murmura nada. Es tal el efecto del lugar sobre los estados de ánimo que pareciera una procesión, una caminata solemne con una disciplina férrea, autoimpuesta. Pocas veces ocurre eso, sobre todo cuando tanta juventud se reúne en un mismo lugar. Avizoramos a través de todas y todos los compañeros que avanzan lentamente la luz de la tarde que nos arroja la visión de la Plaza de las Tres Culturas como una imagen íntegra, plena, sin cortes ni discontinuidad. El viajero ha llegado a la región más transparente del aire. Rápido, entre las ruinas prehispánicas y la primera iglesia de América Latina, reconocemos a los nuestros, que son todos, y cada quien se integra a su respectivo contingente. La plaza está llena. La llamamos la Marcha de la Luz. La iniciativa conjuntaba dos grandes corrientes de opinión que pregonaban los ánimos de la Asamblea Interuniversitaria, luego llamada Asamblea Nacional. Por un lado, el sentir de quienes insistían en mostrar capacidad de despliegue y movilización ciudadana, y por el otro, la de los que insistían en canalizar las muestras de apoyo en una concentración más grande que saliera del ámbito estrictamente estudiantil. No era fácil darle gusto a todos los pareceres. Tomamos la avenida y marchamos a un costado del Jardín de Santiago. Los contingentes eran enormes, gigantescos, y con nosotros marchaban movimientos populares, amas de casa, muchísimos estudiantes de prepas, y se veían las mantas y mantas que atenazaban ese mare magnum de energía que electrizaba la piel. Era como estar en medio de un maelstrom. La gente se arremolinaba, impaciente y disciplinada, para salir a la calle finalmente, para ser la nuestra, libre para todos. La tarde se anunciaba, comenzaba a anochecer. En una apelación inusual a la cordura, la AGI había decidido que las antorchas tenían que guardarse esta vez para evitar dimes y diretes con las autoridades del GDF. Todos llevamos luces de cualquier forma, algunos de maneras completamente inesperadas. Tomamos rumbo hacia Televisa en dirección a Valderas, pero hubo que rodear por las avenidas aledañas. Al inicio la marcha de la luz era completamente festiva. Todos caminábamos con desenfado, contentos de reconocernos entre nosotros, saludando a los amigos, adelantándonos para encontrar a nuestro contingente solo para volverlo a perder metros más adelante. Algunos llevaban aros luminosos, diademas fluorescentes. Recuerdo haberme puesto una luz tipo minero, de esas que venden en el metro, y la usaba como reflector para alumbrar la calle y venadear a los cuates. La luz fue nuestra metáfora principal, porque de manera pacífica pretendíamos encender una nueva luz en la democracia, una luz que nos alejara del oscurantismo del priismo representado por el candidato presidencial Enrique Peña Nieto. Queríamos iluminar la oscuridad de nuestros tiempos, por eso ardíamos juntos. Los tropos siempre tienen una vida larga que sobrevive a sus enunciadores. La luz es nuestra promesa de un futuro de un México libre. Al entrar en dirección a Valderas, todas las luces de Cuauhtémoc estaban apagadas, todas. No había ningún semáforo ni alumbrado público en funcionamiento. La calle era espectral. Entonces un helicóptero sobrevolaba la marcha. El ruido de las hélices se hacía más fuerte y prolongado a medida que el silencio de la oscuridad se cernía sobre nuestro ánimo. Todos callamos nuevamente. Esta vez no era solemnidad. No era el recuerdo de las generaciones que en México nos otorgaron la libertad de salir a manifestarnos y tomar las calles en defensa de nuestros derechos. Esta vez era un temor sordo que apresaba nuestros labios. El recuerdo de las represiones de antaño, de las brutalidades del régimen, del abuso sistemático del poder. Aguas Blancas, Atenco, Tlatelolco, Oaxaca en 2006, todas esas palabras vinieron a nuestra mente. La calle estaba en silencio. Tucu, tucu, tucu, tucu, tucu. Ruido sordo. Tucu, tucu, tucu, tucu, tucu. El viejo régimen se acerca. Tucu, tucu, tucu, tucu, tucu. Ustedes que caminan aquí, abandonad toda esperanza. Comprendí entonces la fuerza de aquello con lo que nos enfrentábamos. No era solo una empresa de televisión, como decía el diagnóstico equivocado de que en México vivimos una telecracia. No era solo una empresa lo que comandaba la vida política de la nación. Las cosas nunca son tan fáciles. Era todo un sistema, una muerte vivo y que hemos dejado crecer por casi un siglo. Una fuerza arcaica y reptante capaz de sobrevivir al diluvio, la muerte, el festín de los lagartos. México, como ahora, me pareció una fosa irrespirable, una camisa de fuerza que la dictadura perfecta nos ha convencido de llamar democracia, la farsa de los tiempos. El helicóptero de nuevo. No sé cómo, pero sacamos fuerzas de flaqueza. Se hicieron los cordones de seguridad para defendernos como se defiende un cuerpo enfermo. Insistimos en no caer en provocaciones de ningún tipo, en permanecer pacíficos y fuertes. La débil fuerza del bien estaba en nosotros, era nosotros. Nosotros éramos el deber de cambiar el mundo con nuestra convicción. De pronto el ruido del helicóptero había enmudecido frente a nuestro silencio. Sobre nuestras cabezas no volaban ya las aspas del régimen. Volaban en su lugar unas hermosas palomas como las del 68 que tenían el fuego que ilumina la oscuridad y reconforta nuestros pasos. No sé a quién se le ocurrió la puntada de hacerlas volar en ese instante, pero a todos nos devolvió el ánimo y caminamos ordenadamente frente a Televisa. Entramos por la avenida 20 de noviembre. Frente a Televisa, ya atrás, muy atrás, me despertaron los recuerdos de aquella toma que hicimos donde participaron el SME y la CENTE. Tuve tanto respeto por ellos, por sus luchas dignas al interior de la República y de pronto ahí, codo a codo. Los maestros fueron el ariete que abrió pacíficamente el cerco que la política establecía frente a la televisora y tras ellos entró el 132 a tomar postura ante el monopolio capaz de presionar las legislaciones a su favor. Caminábamos sobre Isasaga y el recuerdo de la AGI fue que al entrar a la emblemática avenida que daba acceso al Zócalo de la capital, todos los participantes guardaríamos silencio. Sería nuestro homenaje al espíritu del 68. Las batucadas callaron, los niños guardaron silencio con sus ojos abiertos de par en par. Muchos lloraban de la emoción contenida, habían sido tantas cosas. El esfuerzo, el entusiasmo era fuertísimo. Algunos gritaban todavía, el pueblo callado jamás era escuchado. Y procuraban encender los ánimos con el estruendo que hacían, pero el silencio es un instrumento político muy fuerte, sumamente poderoso. Ver entrar a tantos, a cientos, a miles de personas al Zócalo en completo silencio hace que el pueblo, ese místico concepto, tenga lugar y tiempo precisos. Reunirnos es reconocer el inmenso poder que tenemos para cambiar las cosas. Al día siguiente la imposición se realizó. No pudimos echar atrás un proceso que llevaba más de 6 años en marcha. Vino el 1 de diciembre, las detenciones arbitrarias, la regresión securitaria en el DF, vino el retroceso, pero la libertad nunca se olvida. Las comunidades emocionales son una clave que me ayuda a entender y comprender al Yo Soy 132. Estas comunidades emocionales son espacios que no precisan de un anclaje físico, sino de dinámicas, y sobre todo nos llevan a interrelaciones entre quienes nos reconocemos como integrantes de una comunidad que comparte valoraciones intersubjetivas sobre la situación de la política nacional. Es ahí donde se da una convergencia emocional, en la coincidencia espacio-temporal, la cual es mutable. Una comunidad emocional es un espacio donde afectamos y nos dejamos afectar. Eso nos dice Marina Garcés. En esa comunidad no anclada al espacio geográfico corresponde también la dinámica del activismo combinado que ya hablé. Ahí la movilización se convierte en un espacio de encuentro, socialización y cohesión política social, a partir de identificaciones emocionales, las cuales tienen el potencial de devenir en identificaciones políticas posteriormente. Esta dinámica es parte de la configuración de un poder ciudadano, que es reconocernos entre las multitudes. Se vislumbra, como dice Javier Toret, una reorganización social a gran escala, partiendo de agrupaciones de individuos realizadas no por una proximidad física, sino por una proximidad o agrupación de intereses, gustos, deseos y proyectos. El asombro y la esperanza fueron una de las muchas emociones que nutrieron al Yo Soy 132. La esperanza se resumía en la consigna que gritábamos en las movilizaciones callejeras, México sin PRI. Sara Ahmed nos habla de una fuerza que tiene este asombro y la esperanza que, al ser reconocidas como emociones, plantean una potencialidad política. Esa potencialidad radica en el hecho de reconocer que las emociones no escapan a la reflexividad, pues es en ese proceso donde se les da un carácter político. Ciertamente, una parte de las raíces del Yo Soy 132 brotan de esa esperanza, de esa convicción de no permitir que regresara el PRI a la presidencia. Esta esperanza fue una bola de nieve que no solo creció en torno a la convicción, sino que se fue extendiendo a otras convicciones. Esta era una de nuestras formas de interpelar a buena parte de la población del país. Eso significó un vaivén entre lo personal y lo colectivo, porque cada integrante asumíamos que nuestro sentir no era personal, sino social, colectivo. Así, la comunidad emocional implica ciertamente una empatía y también un compromiso en común, pero sobre todo una conciencia de implicación total, ya que se lucha por lo que a una le atañe cotidianamente. En retrospectiva, podemos reconocer que la esperanza y el maravillarnos reflejan la concreción de prácticas que fueron alimentándose a lo largo del tiempo, dando paso a la política de lo posible, que es lo que un compañero de Podemos, José Luis Sema, nos dice. Lo cito, hay política de lo imposible cuando hay construcción en la práctica de las consecuencias de una irrupción que retroactivamente se reconoce como novedosa. Se trata entonces de participar en la situación desde un cierto desacompasamiento crítico con ella. Y bueno, ¿qué pasaba en el 132? ¿Había una participación igual entre hombres y mujeres? Como toda comunidad, el Yo Soy 132 era un espacio de tensión e inestable. Las tensiones se derivaban de la clase y del género, y un poco menos de la edad. Siempre fue motivo de asombro la confluencia de las escuelas públicas y las privadas, algo poco común en México para el 2012. Esto se ha vuelto más habitual en las manifestaciones y eventos varios de apoyo a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Las tensiones de género no eran reconocidas y, sin embargo, eran encarnadas. Como un intento de visibilizar las tensiones de género, surgió el Grupo de Trabajo de Feminismos y Diversidad de Identidades de Género y Sexual, el cual fue avalado por la AGI. En definitiva, el Yo Soy 132 retó la división de roles de género. Sin embargo, no nos escapamos de la reproducción de dinámicas machistas. Y aquí no me refiero solo a lo que hacían los hombres, también algunas mujeres lo hacíamos. Por un lado, también procesualmente se fue conformando una polarización en el repertorio de acción. La contundencia, que ya mencionó Donovan, apuntaba hacia poner el cuerpo en confrontaciones directas, y en este tipo de acciones las mujeres participábamos menos, tanto al momento de argumentarlas en asamblea como a la hora de realizarlas. Por su parte, lo lúdico y lo simbólico implicaba una encarnación que permitía que cualquiera participara. La performatividad era distinta en tanto quienes nos sentíamos interpelados respondíamos a partir de diversas emociones, es decir, a partir de evaluaciones a reacciones corporales que nos provocaban las argumentaciones. Por otro lado, fue cobrando vida la visibilidad del discurso emocional que apelaba al amor a cambio del sacrificio. Esto fue un proceso paulatino de viralización, y ahí participábamos hombres y mujeres. Tampoco sabría decir si lo hacíamos de manera equitativa. Este tipo de discurso contrasta con lo que Sebastián Guinés pincela acerca de una figura militante que antepone la fuerza física, estos discursos de contundencia, frente a los de cuidado colectivo. Pensando en el ahora, Yo Soy 132 y Ayotzinapa. El 26 de septiembre del 2014 pasa a ser parte del Zompantli Nacional, un agravio más en contra del pueblo mexicano. Las movilizaciones estudiantiles que exigen justicia ante el ataque policial y del crimen organizado interpelan desde la frase «No son 43, somos todas y todos». Nuevamente, las y los estudiantes en las calles, soportados por una organización de base que reconstruyen en asambleas estudiantiles. Nuevamente, una dislocación de espacios a nivel nacional y global. Nuevamente, las emociones se viralizan y movilizan. La ira, el dolor, la indignación cobran forma grupal desde lo individual. La diferencia entre Yo Soy 132 y las movilizaciones del último mes y medio es que, como nos comentaba Tania Arroyo, se ha pasado de una demanda política pensada en un contexto democrático, entendida bajo una limitada perspectiva occidental, a una reivindicación mucho más profunda y sentida, una defensa de los derechos humanos que queda enmarcado bajo una demanda esencial, la defensa del derecho a la vida y a vivirla con dignidad. Por eso, cuando salimos a las calles, que en el 2012 participábamos desde el 132, ahora lo hacemos desde otros espacios y volvemos a interpelar individual y colectivamente. Yo soy Ayotzinapa y nos hacen falta los 43.